La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en La Cocina del Miedo. Hoy no está Horacio Sechi, le hemos dado unos sábados de licencia, pero está en el programa, está en la producción, y esperemos que prontito vuelva. Está con muchos otros trabajos, así que le hemos permitido que no venga por unos sábados. Le mandamos un abrazo y ya va a estar pronto de nuevo con nosotros. Bueno, hoy nuestro invitado es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, debo decir. Hemos trabajado juntos, hemos peleado, hemos compartido horas de trabajo y de viajes por todo el país, ¿no, Ciro? Hemos estado recorriendo cárceles y otras instituciones no muy agradables de ver, pero trabajando intensamente juntos. Y con un jefe que respetamos y queremos mucho y que podemos recordar, porque falleció hace poco, con mucho cariño, que era Rodolfo Mattarolo. Nuestro invitado es Ciro Annichiarico y ahora enseguida vamos a presentarlo y a decir por qué lo trajimos a La Cocina del Miedo. La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo Todo Pasa y Todo Queda. Hola, Ciro, gracias por venir. Gracias a vos, Claudia. En realidad te agradezco mucho que me hayas invitado. Es un gusto compartir con vos este programa. Ciro Annichiarico es asesor legal de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero nosotros hace muchos años, ¿hace cuánto en la Secretaría? Y desde el 2004, 11 años. 11 años. 10 años. 10 años. ¿Sabes por qué digo 2004? Porque yo lo conocí a Eduardo Luis Duhalde desde antes, desde uno o dos años antes. Y bueno, ahí fue el tiempo que compartimos trabajando en esos años junto con Rodolfo Mattarolo, que lo recordamos siempre porque fue un jefe de lujo, sí, ¿no? De lujo, realmente. Pero lo invitamos a Ciro para que hablemos de otros casos. Este es un programa que se llama La Cocina del Miedo y una de las cuestiones que a nosotros nos importa siempre o de las que nos importa hablar es de causas armadas, de cómo los medios construyen, en determinados casos, algo que después de mucha investigación, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, se comprueba que es otra cosa, ¿no?, que la que los medios dijeron que era. Tal cual. Y Ciro participó como abogado en dos casos, uno que es muy conocido y otro que no es tan conocido. Uno fue la masacre de Budge. La masacre de Budge. Donde vos tuviste una importante participación como... Sí, como abogado de las víctimas. Uh-huh. Sí, la masacre de Budge sucedió el 8 de mayo de 1987, a pocos años de recuperar la democracia durante el gobierno del expresidente Alfonsín. En una provincia de Buenos Aires también gobernada por el radicalismo, y cuando en aquel momento la policía de la provincia de Buenos Aires estaba todavía realmente configurada de manera intacta a lo que había sido la policía de Camps. Uh-huh. No había habido absolutamente ningún cambio. Podemos decir que en aquel momento recordamos que el gobierno de Alfonsín tomó la decisión realmente muy importante de avanzar en la reconfiguración y en la investigación y enjuiciamiento de las tres primeras juntas militares, y el esfuerzo por avanzar en ese sentido hizo que otros aspectos de la construcción de la democracia se dejaran bastante de lado. Uh-huh. El gobernador era Armendáriz, ¿no? Alejandro Armendáriz. Uh-huh. Como decían muchos en aquel momento, el gobernador que no fue. Uh-huh. No, pero bueno. Está como borrado la historia, sí, ¿no? Sí, tal cual. Hay un famoso monumento de él en donde se ve solamente el pedestal. Pero bueno, digamos, reconstruir la democracia siempre cuesta mucho. No se trata esto de una crítica política, que se pueden hacer muchas, pero no es exactamente el tema. El tema de la etapa de la reconfiguración de la policía, de una policía para la democracia, se empezó a intentar mucho más tarde, y digo intentar porque todavía ni siquiera se pudo avanzar mucho más allá de dos o tres programas o intentos que se hicieron en reformas la provincia. Reformas y contrarreformas, ¿no? Avances y retrocesos. Y bueno, este hecho sucedió, el de Budge, el 8 de mayo del 87, en aquel momento, en una barriada, no exactamente lo que se conoce como una villa en Lomas de Zamora, que las hay, por supuesto, la había en aquel momento, pero era un barrio obrero, el de Budge, en aquel momento, con sus problemas, sus deficiencias, sus calles de tierra, sus padecimientos, sus necesidades terribles. Y la entonces subcomisaría de Ingeniero Budge, que era la décima de Lomas de Zamora, uh-huh. la del puente, el famoso uh-huh. puente La Noria, uh-huh. una de las patas del puente es la comisaría décima, que sigue siendo la comisaría uh-huh. de Budge, en aquel momento era una subcomisaría, y el personal de esa comisaría era famoso en la zona por ser una típica policía brava, uh-huh. con un jefe, un típico matón, que había integrado patotas que habían trabajado con la dictadura, ¿no es cierto? Como, digamos, la base operativa policial que estaba bajo el mando operativo del ejército en aquel momento. Una pequeña interrupción, Ciro, porque me parece también interesante mostrar cómo la policía brava, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital, como en otras provincias de nuestro país, durante la dictadura y antes y después, hay continuidad en sus prácticas, pero no solamente en la persecución de los militantes políticos o sociales, sino en su actividad cotidiana, en el modo en que se relacionan con los jóvenes, con absolutamente. Los, ¿no? Hoy día sigue siendo uh-huh, así. Exactamente. Cuando cumplen una medida judicial lícita, legal, ordenada por un fiscal en ejercicio de su competencia, etcétera, la cumplen de una manera abusiva. Exactamente. Es como que es una práctica que tienen incorporada. Y bueno, en aquel momento se produjo este hecho, tres chicos que... Vale destacarlo, dos de ellos acaban de ser despedidos, recientes desocupados, se estaban tomando una cerveza en una esquina, hablando de sus padeceres, de sus penas, de sus dolores, sentados en el suelo en una ochava, respaldados contra la ochava. Y el tercer chiquito, que era Oscarcito Aredes, de 19 años, la mamá lo había mandado a hacer las compras, pasó con la bolsa para hacer las compras por la esquina, se encontró con sus amigos y paró dos minutos a charlar con ellos, que fue dos minutos fatales uh-huh. para él, porque en ese momento aparece el patrullero comandado por Balmaceda, que era el jefe del operativo, este personaje siniestro del que te hablaba antes, y directamente los fusilan a los uh-huh. chicos y hacen lo que hacen siempre, los terminan de fusilar a los chicos, tiran armas. Les plantan armas, hay que tener en cuenta que era un horario de crepúsculo, uh-huh. entre las 6:30, 7:15 de la tarde, mayo, todavía no era de noche, se veía bastante bien, era un momento justamente de horario de regreso a casa del trabajo. Por eso había tanta gente en la zona, por eso la airada reacción de la barriada. Otro dato muy importante fue que este hecho sucedió en la esquina de la casa de los tres. Mm. Los tres vivían a media cuadra del lugar donde sucedió. Y esto fue presentado por los medios como por la policía. Ah, sí, claro. y comprado por los medios como un enfrentamiento con delincuentes. Sí, sí, sí, tal cual. Uh-huh. Y no solamente uh-huh. comprado por los medios y difundido así por la policía, sino también comprada la especie por la justicia. Uh-huh. Que es la otra pata de la impunidad. Es la otra pata de la impunidad. Y bueno, y ese caso realmente tuvo un desarrollo muy importante. Nosotros siempre decimos, los que trabajamos en él, no puedo dejar de nombrar a León Zimmerman, uh-huh. Toto Zimmerman, que fue el otro abogado con el que trabajamos el caso. Pero el penalista eras vos, era, ¿no? Yo, sí, claro, sí, sí. Eso yo quiero decir que me lo enteré hace muy poco tiempo, cuando ya ni recuerdo quién me contó eso, que el Toto era un abogado que llevaba otro tipo de casos. Laboralista, pero laboralista conocido, famoso. Digamos, aparte un abogado comunista de ahí, sí, de la, sí, ¿no? Sí, muy, claro. conocido por todo el barrio. Pero el que la pata penalista. Sí, él me vino a buscar, inclusive. Uh-huh. Cuando ni bien sucedió el hecho, yo me lo había escuchado por la radio. Y al otro día fuimos inmediatamente a presentarnos. Es más, estuvimos en el velorio de dos de los chicos. Es decir, tomamos intervención ahí inmediatamente, a punto tal que vimos el escenario de los hechos con los restos de sangre en suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, todos estos elementos que confluyeron en ese caso hicieron que hubo una digamos, una reacción de la barriada popular muy importante, porque la gente vio lo que pasó y cuando vio que estaban hablando de enfrentamiento se les tiraron encima. Así que enfrentamiento en enfrentamiento, y mataron a los chicos. Y el trabajo de ustedes con los familiares y los vecinos logró desarmar ese intento. Sí, de totalmente. Quiero decir que fue Raquel Wittis quien me comentó esto. Raquel, claro. Otra amiga de la casa una invitada que ya tuvimos en la Cocina del Miedo. Sí, claro. Y recordar que ese día, el 8 de mayo, hace pocos años, creo que 2 años, se institucionalizó como el Día contra la Violencia Institucional por una ley del Congreso Nacional. Impulsada por el diputado Grosso. Exactamente. El Día de la Lucha contra la Impunidad. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del otro caso por el cual te invitamos, que es menos conocido, pero que también revela las prácticas de la policía bonaerense y la necesidad del enorme esfuerzo que hacen algunos abogados, familiares y víctimas para que esas causas no queden impunes. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, aquí volvemos. Qué precioso tema para la libertad. ¿Por qué lo elegiste? Es hermoso. Mirá, porque creo que la libertad es uno de los bienes más preciados y hermosos que podemos tener los seres humanos, pero entendida no como la libertad de poder hacer cualquier cosa, sino como la libertad en el sentido de poder realizar todas las aspiraciones que los seres humanos podemos tener, dentro de los cuales también creo que está la justicia, sin ninguna duda. Pero sí, la justicia como que viene después. La justicia parece como que una reclama cuando algo falló, cuando algo salió mal. En cambio, la libertad es la posibilidad de ser felices en todo momento. Muy bien, precioso tema. Y bueno, estamos con Silvan Iquiarico, que recién comentamos con él un poquito uno de sus, digamos, de sus antecedentes laborales y de militante, ¿no? Creo, está bien decirlo así, sí, como, supuesto, como militante. Me concibo como militante. Exactamente. Que fue su intervención junto con León Toto Zimmermann en la dilucidación de lo que había pasado en Budge en mayo de 1987. Pero lo invitamos también para que nos cuente su intervención en otra masacre que es menos conocida, la masacre de Wilde, que sucedió un 10 de enero de 1994. En Wilde, otra vez en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que es de donde también es Ciro, ¿no? Ciro es de la Lomas de Zamora. Yo soy de Lomas de Zamora, sí, claro. Yo soy de Quilmes, lo tengo que decir, perdóneme, pero... Estamos todos juntitos. En la zona sur, ahí, la otra vía de tren. Y la zona más entretenida del conurbano. La más bella. Y esta otra, este otro hecho en el que intervino Ciro... También fue presentado como la masacre de Wilde como un enfrentamiento con delincuentes. Totalmente. ¿Qué pasó ese 10 mecánica. De enero de 1994? Bueno, pero... tenemos que... tiene varios ingredientes interesantes este caso desde el punto de vista de lo que es analizar cómo se comporta la maquinaria policial, el sistema policial corrupto, la complicidad judicial, etcétera, ¿no? Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Otra brigada que fue, recordemos, uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura, conocido como el infierno. Allí funcionaba una patota policial encabezada por, en realidad, de hecho, por el subcomisario, no por el jefe real formal, que, como suele suceder en estos casos, se dedicaban fundamentalmente a utilizar la función para el enriquecimiento ilícito, el abuso policial, etcétera, etcétera. Habían detectado este grupo policial integrado, este es otro dato importante, por funcionarios policiales de jerarquía, estamos hablando de comisarios, subcomisarios, jefe de calle. Nosotros normalmente cuando vemos los casos de violencia policial o gatillo fácil, etcétera, suelen ser cabos, sargentos, algún que otro oficial. En este caso, el primer dato llamativo, alto jefe de la policía bonaerense, de una brigada que tenía llegada directa con el entonces jefe Klosik. Detectan que posiblemente en la zona de Wilde iba a haber una tranza, una entrega de dinero, de droga, no se sabía bien, no se pudo nunca. Tal vez ellos lo hubieran sabido, lo sabrían en aquel momento. Y con un grupo de tres vehículos no oficiales y todo este personal policial, más o menos de 12 o 13 miembros, de civil van a la zona, al lugar en donde suponían que se iba a producir este encuentro. Efectivamente... para quedarse con eso, para quedarse con lo que estuviera intercambiándose, ¿no? Exactamente. Llegan al lugar, efectivamente aparece uno de los vehículos, que es un Remis, un Peugeot, que estaba conducido por uno de los muchachos que terminó falleciendo, que era Corvo, y por otros dos integrantes de los que ellos tenían el dato que se tenían que encontrar con otro vehículo. Directamente lo fusilan, sin que hubiera mediado ningún tipo de voz de alto, absolutamente nada. Y el otro vehículo, el dato que tenían es que se trataba de un Dodge 1500. Aquí ya hay tres muertos. El cuarto muerto. O sea, perdón, Ciro, llegan a un lugar donde un auto se iba a encontrar con otro, a ese primer auto ocupado por tres personas, lo acribillan a balazos. Directamente, quedan los tres jóvenes muertos dentro del vehículo de un Peugeot 504 negro. El otro dato que tenían era un 2500. Y aquí es donde aparece la cuarta víctima, que es José Edgardo Cicutín. Que es un hombre que se dedicaba a vender libros, conocido como un librero en este caso, que tiene la mala suerte que se trasladaba por el mismo lugar visitando a sus clientes, con un Dodge 1500 manejado por un amigo de él, Claudio Díaz, da en pasar por el lugar, le dan directamente disparan contra este auto también. El conductor, que es Claudio Díaz, logra saltar del asiento, se tira a la cuneta, gracias a lo cual logra salvar su vida. En cambio, José Edgardo Cicutín, un hombre robusto, grandote, que le costaba bajar del auto, se toma del parante superior, intenta salir, se mueve en estos movimientos, lo acribillan a balazos también y queda agonizando en el otro costado del vehículo, hasta que por fin muere, sus últimas palabras fueron me quema, me quema, me quema, que son el resultado de los disparos. Una zona en donde había uno de los autos, al ser fusilado sus ocupantes, se desvía y va locamente a dar contra una parrilla que había en el lugar, parrilla que increíblemente se llamaba La Noche. Todo el mundo que estaba comiendo vio lo que pasó, la gente que pasaba. Tengamos en cuenta que esto sucedió más o menos a las 4 de la tarde. Comenzaron a increpar, a decir, pero qué barbaridad, qué es lo que sucede, porque claro, veían al personal agresor de civil, sabían quiénes eran. Se dan a conocer como policías, y ahí es como que empiezan a pedirle a la gente, andate para adentro, vos que estás mirando, pero qué barbaridad lo que hicieron. Bueno, lo típico que sucede en estos casos, amenazan a la gente para evitar la presencia de testigos. E inmediatamente en ese lugar empiezan a colocar armas. Y por último aparece el otro Dodge 1500, que era el que estaba realmente buscando, con tres muchachos que aparentemente tendrían algo que ver con esta supuesta tranza, que nunca vamos a saber realmente qué había de esto, quienes terminan siendo efectivamente detenidos y a quienes se indica en las constancias iniciales que les habían secuestrado armas. Estos quedan los tres detenidos. Esto inmediatamente es presentado como... como un enfrentamiento. Con delincuentes. Con delincuentes. La gente a los gritos. Y en el caso de Edgardo Cicutín, que evidentemente quedó claro desde un primer momento que se trataba de un error... ¿Quedó claro eso enseguida? Que inmediatamente, pero ¿dónde está el problema? Que la propia policía lo presenta como un lamentable error. Entonces, un daño colateral. Lo que nosotros decimos de entrada, es decir, que aun cuando se hubiera tratado de un sospechoso a quien estaban buscando, para detenerlo, lo asesinaron. Exacto. Fue un homicidio. Eso es interesante, si nos podemos detener un segundo ahí, porque muchas veces cuando aparecen estos casos, los medios y muchas otras personas, claro, no solo los medios, reproducen, incluso autoridades judiciales, reproducen esta idea. Se mató a un inocente, claro, y a un delincuente. Y a un delincuente, claro. Como si la pena de muerte estuviera establecida de inmediato y sin juicio previo, claro, para los delincuentes, para los presuntos delincuentes, ¿no? Es interesante que lo destaques, ¿no? O aquellos que dicen, ah, pero se trataba de un delincuente. Claro. No, pero bueno, en principio no sabemos si era un delincuente, claro, porque no hubo ningún proceso judicial que lo declarara tal con una sentencia firme. Y en segundo lugar, aun cuando se hubiera tratado de alguien que estaba intentando cometer un hecho ilícito, no existe ese tipo de autorización para ningún tipo de autoridad, ni policial ni no policial en la Argentina. La obligación que tienen es detenerlo, ponerlo a disposición del juez competente y hacer la correspondiente investigación. Esto incluso a veces se aplica en el ámbito internacional, ¿no? Cuando se dice, cuando se justifican masacres, sí, claro, porque el otro está cometiendo, sí, claro, algún y tipo, lo estamos algún viendo tipo de... en este momento. Exactamente. Ahora vamos a seguir en un minuto con el desarrollo judicial de este caso y qué pasó en los últimos tiempos, que es una noticia muy importante para contar. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano, la mano. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Apareció Magalí, la encontraron acompañada por un joven mayor. La chica de 12 años había sido vista por última vez a las 19:17 de ayer en la esquina de su casa en Don Bosco y Billinghurst, en esa misma localidad, San Isidro, del norte del conurbano. Las imágenes de su casa... De ella, saliendo de la casa, habían sido portadas por una cámara de seguridad. Anoche hubo allanamientos en la Villa La Cava, ya que su familia había contado que Magalí tenía una relación con un chico que vive en ese barrio de emergencia, pero el operativo en una casa no arrojó ningún resultado. ¿Por qué nos parece que este es un ejemplo de aquella manera de presentar las noticias que los medios que hacen los medios y que nos provoca resaca? Porque simplemente pensábamos que si la familia de cualquier víctima de un hecho o de una desaparición denuncia que esta persona que está desaparecida, por ejemplo, tiene una relación con alguien que vive en el barrio de Once o en el barrio de Almagro o en Belgrano, Los medios no diría que se hicieron allanamientos en Belgrano o allanamientos en Almagro, sino en la casa indicada como donde la familia dice que la persona tiene un contacto. En cambio, cuando se trata de un barrio popular o de una villa de emergencia o de un barrio humilde, los allanamientos son indeterminados, ¿no? Y Ciro comentaba, cuando empezábamos, antes de empezar el programa, justamente cómo esos allanamientos, comentábamos entre los dos, cómo esos allanamientos devienen también muchas veces en violaciones de derechos de las personas allanadas. Sí, absolutamente. Que a veces ni siquiera es la persona indicada, o sea, la dirección es correcta, sino que se hacen justamente indeterminados. Por ejemplo, en una tira, ¿no? O en un complejo habitacional. Dale, lo sí, cual, sí, al mismo tiempo, habla claramente de la nulidad de ese acto, porque cuando se dispone un allanamiento, un requisito de validez es que se determine por el juez la precisión del domicilio y el lugar. Y si el personal policial se llega a equivocar, ese allanamiento es nulo y genera responsabilidad en el funcionario. Pero cuando se hace esto en una villa humilde, es indeterminado, el personal policial parece autorizado a romper todas las puertas que se le ocurra, empujar a la gente, romper en seres domésticos, y muchas veces con saña perversa rompen elementos, televisores, culatazos. Y a veces matan, como en el caso de Alan también, Tapia, sí, que sí, claro, trabajamos, claro, hablamos en La Cocina del Miedo cuando estuvo Abel Córdoba, uno de los primeros programas, en el barrio Saavedra, el barrio al que ha vuelto heroicamente el fiscal, sí, Campagnoli. Alan Tapia murió en un allanamiento realizado en esa manera, sí, sí, sí, por la Policía Federal. Sí. La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán. Bueno, volvemos con el bello Silvio y vamos a hablar con Pato. ¿Estás ahí? Hola, sí, Claudia, ¿cómo andas? Hola, Pato, ¿cómo andas? Bueno, Pato, sí, es Patricia. Sí. Es la compañera, la esposa de Daniel, que está privado de libertad. Hace 16 años, Pato, está, sí, Dani, bueno, y cumple su pena en el año 2018, pero desde el año 2011 está, podemos decirlo así, en términos de libertad condicional. Es decir, tiene derecho a acceder a la libertad condicional. Sin embargo, un juez de ejecución le acaba de negar, dos jueces de ejecución le negaron la libertad condicional. ¿Qué calificaciones de conducta y concepto tiene Dani en este momento, Pato? Él tiene ahora 10-6. O sea, 10 de conducta, 6 de concepto. 6 de concepto, que uh-huh, el concepto se lo están repitiendo, hace 4 calificaciones se lo están uh-huh, repitiendo arbitrariamente. Exactamente. Daniel estudia, pide trabajo, cuando hay algún tipo de trabajo se lo dan, tiene una esposa que lo está esperando, dos hijos. ¿Tiene posibilidad de trabajar si sale en libertad condicional? Sí, por supuesto. Nosotros acá en mi casa tenemos un kiosquito que lo estoy llevando adelante yo, y también tiene muchos proyectos para hacer, y para poder estar con su familia, para poder llevar a cabo con sus hijos los tantos años perdidos que él lleva ahí adentro. ¿Por qué le niegan la libertad condicional, Pato? La libertad en sí se la están negando ya es por tercera vez, supuestamente que dice que él tiene más carácter que el servicio, por los informes psicológicos, que los informes de la unidad salen bien. También le mandaron a hacer un estudio de cuerpo forense, que también salió favorable, pero que están poniendo como que él tiene más carácter que el servicio, que no sé. Cuando, hay que recordar, nosotros vimos, desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, sí, estamos colaborando con la Asociación de Familiares que integra Pato, la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, nosotros pudimos ver el expediente. Y por eso la llamamos a Pato para comentar este caso, porque los dictámenes de del servicio criminológico de la unidad penitenciaria en la que está Dani son positivos, es decir, por mayoría se resuelve positivamente a favor de que se le otorgue el derecho a la libertad condicional. Es decir, una persona que tiene calificaciones 16, que trabaja en la cárcel, que estudia, que tiene una familia que lo está esperando, que tiene trabajo al salir y que está pidiendo un derecho como la libertad condicional, un juez de ejecución que está para controlar la ejecución de la pena de las personas y para ver que se cumplan las leyes, no le da la libertad condicional porque dice que tiene que seguir haciendo tratamiento psicológico o algo por el estilo. Es como si le exigieran a Dani una perfección inhumana, ¿no? Digamos, mucho más de lo que cualquiera de nosotros... Como que él dice que no está para reinsertarse en la sociedad, que todavía le falta tratamiento psicológico. Aunque todas las partes están diciendo que sale positivo, la fiscalía está diciendo que está para reinsertarse en la sociedad y puede hacer un tratamiento intramuro, y este juez le sigue diciendo que no. ¿Podemos decir el nombre del juez? Claudio Marcelo Vázquez. Es un juez que acaba de llegar a la justicia de ejecución y... Entonces, volvemos a decirlo, calificaciones 16, trabaja, estudia, tiene familia, tiene casa donde ir, tiene trabajo al salir, el servicio penitenciario saca un informe favorable, el fiscal de ejecución emite un dictamen favorable y el juez dice que no. Gracias, Pato, vamos a seguir laburando para que Dani salga y bueno, esperemos que salga todo bien. Yo quiero agradecer especialmente a vos, al CEPOC, a todas las chicas que están trabajando junto conmigo, en familiares, para poder hacer eso posible, la Procuración Penitenciaria también, que están haciendo la MICUS para Dani, para que esto salga de lo mejor posible, porque, o sea, él tiene todo a favor. Y tiene un derecho, y entonces vamos, exactamente. Exactamente, así que quiero agradecer a todo el mundo. Un abrazo, Pato, gracias. Dale, chao. Hasta luego. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, volvemos a la cocina del miedo. Estamos con nuestra productora Natalia Coronel, nuestro operador Gustavo Hoffman y nuestro invitado Ciro Aniquiarico, que quería comentar algo sobre esta conversación que teníamos con Pato. Sí, muy brevemente. En la crítica, no solamente al juez Vázquez, sino que hay que incluir a ciertos manejos políticos partidarios que se hacen con el tema y a los medios que muchas veces condicionan culturalmente las decisiones de los jueces, que aun cuando en su foro interno quieren cumplir con la ley y con los informes que le vienen del servicio, no obstante, no lo hacen porque tienen miedo. Exactamente. Bueno, la cocina del miedo, cuando hablamos de cómo se construye miedo, también implica estos casos. Nosotros hemos tenido acá a Axel López, que atraviesa en este momento un juicio precisamente por haber cumplido con lo que tenía que cumplir. Ciro, volvamos al caso de la masacre de Wilde. Nos estabas contando cómo fueron los hechos. Lo podemos resumir. Sí. Una brigada de investigaciones de Avellaneda que, ante la noticia que le llega por, no lo dijimos, pero por buchones, por informantes, o por sus propias vinculaciones con el delito, año 1994, 10 de enero, tenía el dato de que dos coches iban, digamos, personas que iban en dos autos iban a intercambiar algún tipo de mercadería, llega al lugar, acribilla a los integrantes de uno de los autos, mueren tres, y cuando llega otro auto, que no era el que iba a participar en ese delito, sino en el que iba un viajante, un comerciante de libros, una persona que vendía libros, con un amigo, también acribilla en ese auto, y solo sobrevive el amigo, digamos, la persona que manejaba, que se llama Claudio Díaz. Claudio Díaz, y muere de José Edgardo Cicutín, cuya esposa es la que contrata mi estudio algunos años después. Porque en la primera parte de la investigación intervino la jueza Silvia Susana González de Lomas de Zamora, que tuvo una actuación impecable. Inmediatamente concurrió al lugar de los hechos, semblanteó el lugar, advirtió determinadas incongruencias, lo que comentaban los vecinos, etcétera, etcétera, y dispuso la detención de 11 policías, del segundo jefe hasta el último de los suboficiales que intervinieron, el secuestro de las armas, el precintado del lugar, etcétera, etcétera. A los 10 días les dictó el auto de prisión preventiva con una fundamentación que fue ratificada en aquel momento por la Cámara. Y después de una reconstrucción de los hechos que dispuso la jueza, lo había sugerido a la Cámara, ordenó la ampliación de la prisión preventiva respecto de otros dos policías involucrados. Inmediatamente comenzaron a operar estos mecanismos típicos del sistema policial, por el cual comenzaron a buscar desviar la investigación, presionar a la jueza. Tenían llegada directa a la jefatura de policía y al gobierno de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. ¿Qué era? ¿94? Era el 94. ¿Dualde? Yo recuerdo, claro, era Dualde el gobernador y el secretario de gobierno era Piotti. La jueza recibe la visita inesperada en su despacho del jefe de policía de Clocic, lo cual fue interpretado como una linda visita, ¿no? Linda visita. Venga a ver Clocic. Y a los pocos días, directamente la visita, también sin aviso previo, del secretario de gobierno, que fue interpretado quien se venía a preocupar por sus muchachos, en estos términos. Y la jueza, que realmente es digno destacarlo, sigue siendo una de las mejores funcionarias que tiene el Departamento Judicial de Lomas, le dice, bueno, doctor, vamos a hacer una cosa, tome asiento, voy a dejar constancia en el expediente de su visita. Ah, qué bien. Y se lo hizo firmar. Continuaron una serie de maniobras en el procedimiento de reconstrucción del hecho. Ella sufrió presiones directas, patoteadas, risotadas, comentarios por lo bajo de alto funcionario de policía. Yo recuerdo que inclusive en un momento dado dijo, ya después que ella dejó de intervenir, comentó que en un momento dado tuvo miedo también lo que podía llegar a pasar en ese momento. Pero bueno, hizo el procedimiento, hizo la reconstrucción. Y entonces recurrieron para lograr favorecer a los muchachos, como decía el jefe de esta patota, que no podemos dejar de recordar que se trataba de Juan José Rivelli. No sé si el nombre te suena. Ah, exactamente, claro. Era el jefe real de este grupo operativo. No quedó detenido porque no estaba en ese momento en la zona, estaba en el exterior, estaba en Brasil. Pero manejó toda la operatoria por teléfono y concurrió inmediatamente. Y fue el que se movió para embarrar la cancha de este caso. ¿Qué encontraron? Que uno de los policías con prisión preventiva, uno de los suboficiales, tenía un antecedente por un apremio ilegal. Una causa por apremios ilegales. Que es como ilegales. La justicia llama a la tortura, sí, ¿no? Exactamente. Apremios ilegales. Exactamente. Que conforme al código viejo, el código Jofré que teníamos en la provincia de Buenos Aires, que era totalmente escriturista e inquisitivo, el antecedente de un proceso abierto de cualquiera de los imputados motivaba la incompetencia de toda la causa que pasaba a ser competente el juez que tenía ese aquella causa. Este argumento lo utilizaron para obligar a la jueza González a dejar la causa incompetente y mandársela a un juez que por supuesto dio vuelta a todo y presentan un habeas corpus, que era un mecanismo, un recurso que existía en la legislación procesal vieja en la provincia para cuestionar a un auto de prisión preventiva. Hoy día tenemos el recurso de apelación. En aquel momento la vía era un recurso de habeas corpus ante la Cámara. La Cámara, desdiciéndose de lo que había dicho, dejó a todo el mundo en libertad y el juez nuevo que intervino directamente decidió sobreseer a todo el mundo. ¿Quién era ese juez? Emilio Villamayor. Un juez que, yo no dejo de decirlo siempre que tengo la oportunidad y no me la voy a privar en este momento, a quien yo conocí desde hace muchos años, porque fuimos compañeros de colegio, uh-huh. Le dije, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás haciendo esto? Bueno, a mí el cargo se lo debo a Pierri, y bueno, y a mí me lo pidió por teléfono. Nada más. Así que así fueron las cosas, y no tengo ningún inconveniente de decirla, porque se la dije a él en la cara, que realmente uh-huh. era un canalla haciendo una cosa como esta. Bueno, así fue como el caso, de ser adecuadamente investigado, entró en una nube de complicaciones, de imposibilidades, de perturbaciones del proceso, con todo el mundo en libertad y demás. Y Raquel Cicutín se encontró con una vuelta de tuerca nefasta en el caso que había llevado la vida de su esposo, hasta que de pronto, en la investigación de la causa AMIA, que llevaba en aquel momento adelante el juez Juan José Galeano, uh-huh. con motivo de las escuchas que había ordenado Galeano, se aparecen comentarios de Juan José Rivelli uh-huh. hablando indirectamente de este caso, cuando el interlocutor le pregunta por este caso, y él hace referencia que le había costado mucho sacar a sus muchachos, uh-huh. que tuvo que ver gente de arriba, dice, y no sé yo, dando a entender que se había movido de manera irregular para conseguir la libertad de esta gente. Y al mismo tiempo de la investigación del caso Brigadas de AMIA, surgen las declaraciones de varios otros integrantes de ese grupo policial, que dicen que en aquel momento Rivelli se estaba moviendo como loco buscando plata para poder sostener a las esposas de sus muchachos que uh-huh. estaban detenidos, y para arreglar a los otros de arriba. Todos estos elementos hacen que Raquel empiece a ver, a averiguar, bueno, alguien, yo honestamente ya ni me recuerdo quién, la recomienda para que me venga a ver el estudio, viene, analizamos con el doctor Pedro Serra, que es el otro abogado con el que empecé a trabajar el caso, y armamos un paquete de elementos probatorios, se lo presentamos a Villamayor, le pedimos la reapertura, no hace lugar, y a partir de ese momento una batalla jurídica que duró hasta que en el año 2006 nos vamos ante la Comisión Interamericana de Derechos uh-huh. Humanos por privación de justicia uh-huh. y argumentando que se trataba de una grave violación de los derechos humanos, el cuádruple asesinato. En este estado está el caso desde el 2006, con traslado a la Argentina para que responda, cosa que no se había producido todavía. O sea, desde el 2006, estamos a 2014, ¿la Argentina no contestó? No en el 2006. Claro, no, lo presentaste. Vos lo presentaste a la Comisión Interamericana. El traslado a la Argentina creo que fue a los 2 años, algo así. De todas maneras, eso es un plazo bastante... Esos plazos de la comisión que se toma. Largo, exactamente. Para que la Argentina respondiera. Bueno, todavía no había respondido. ¿Y cómo? Respecto de 2 de los procesados, el sobreseimiento no los alcanzó porque contábamos con una pericia balística hecha inclusive por el equipo de pericial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que determinó con total precisión de dónde provinieron los disparos uh-huh. que terminaron con la vida de Edgardo Cicutín. Estos dos personajes, que conforme a la reconstrucción del hecho que yo mencioné antes, determinaban quiénes eran los que habían efectuado esos disparos, uh-huh. estos dos sujetos no quedaron comprendidos en el sobreseimiento. Uh-huh. Nosotros fuimos a la CIDH por los 10 sobreseídos. Uh-huh. Y 2 nos quedaban en proceso en la Argentina. Claro. Con estos 2 presentamos pedido de ampliación, el juez hace como que investiga, pero en realidad lo que hace es sentarse arriba del expediente. Uh-huh. Al poco tiempo dicta de nuevo el sobreseimiento, nosotros lo recurrimos, y así estamos 2 o 3 veces que la Cámara decía no, hay que continuar, no hay que continuar, hasta que en un momento dado la Cámara dice confirma el sobreseimiento definitivo uh-huh. por el transcurso del tiempo. Hay que ser un poco técnico en esto. El sí. procedimiento anterior requería que el sobreseimiento provisorio se convertía en definitivo si no avanzaba la investigación en un determinado lapso. Entonces este es el argumento que utilizaban para cerrármelo. Yo cuando se produce esto considero que ya hay una situación límite, presento un recurso extraordinario de inaplicabilidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es este fallo que yo realmente considero que es trascendente, es un fallo bisagra. Que ahí vamos a ir ahora, que es muy claro. importante que rápidamente puedas contar, porque estamos hablando, vamos a recordar, de un caso que sucede en el año 94, en sí. el que la policía acribilla, sin orden de detención, sin orden de alto, sin pedir explicaciones, claro. sin nada, a 4 personas que van en 2 autos, y eso pasa como un enfrentamiento o como un error, ¿no? Sí. Entonces, Eso sucede en el 94. ¿Y recién cuándo fue este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia? El 27 de noviembre del 2013. ¿Qué dijo ahí la Corte de la provincia? El fallo realmente es muy importante. Yo hago dos planteos, un planteo principal y un planteo subsidiario. El planteo principal o de máxima, en la cual creo que lo fundamenté suficientemente, aunque entiendo que debe ser difícil interpretarlo de esta manera, es que se trató de un delito de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque durante la época de la maldita policía, el propio ex gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que se trataba de una institución que se le había ido de las manos y que formaba parte del Estado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uh-huh, yo, utilizando este argumento, planteé que se trataba de un delito de lesa humanidad, uh-huh, que creo que tiene que seguir siendo investigado en ese sentido. Y de manera subsidiaria, que se había tratado de una grave violación de los derechos humanos equiparable a los casos de Bulacio y Bueno Alves. Uh-huh. Que son casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que han sucedido en democracia, por lo tanto no serían delitos de lesa humanidad. Exactamente. Pero sí graves violaciones de derechos humanos y por lo tanto no prescriben y claro, la obligación del Estado es investigarlas. Claro, el fallo de la Corte Interamericana lo que dice claramente es que deben ser investigados sin que ningún recurso local, formal, lo pueda impedir. Exacto. Eso pasó con Bulacio. Y lo que hace lo que planteó la Corte Nacional es que tuvieron que cumplirlo porque fue un mandato específico para el caso Bulacio. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la Suprema Corte de la provincia? Que debe cumplirse en cualquier caso sin tener que esperar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga este caso, continúen investigándolo. Uh-huh. Aquí es donde está el valor agregado de este fallo de la Suprema Corte Provincial, uh-huh, que dice que cuando se trata de una responsabilidad derivada de una grave violación de los derechos humanos por un caso como este, y cuando puede estar comprometida la responsabilidad del Estado Nacional por hechos cometidos por sus agentes, no hay que esperar que la Corte Interamericana diga este caso, investíguenlo, sin tener en cuenta ni prescripción, ni caducidad, ni sobreseimiento. Hay que hacerlo directamente por los jueces argentinos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Quiénes estos 8, dos de ellos ya fallecieron, de los procesados, están siendo llamados a indagatoria por cuádruple homicidio, uh-huh, agravado y por tentativa de homicidio del conductor del Dodge para el 5 de agosto próximo? Es muy importante, muy importante, muy importante, porque, claro, efectivamente, sí, porque ¿qué quiere decir esperar a que la Corte lo diga? Son años, que la Corte Interamericana, claro, lo diga, son años, y además es asumir que el propio Estado tiene que, digamos, cumplir esa responsabilidad. Ese argumento es muy importante. Claro. Él dice el fallo que no hay que esperar. No tenemos que esperar e ir a golpear las puertas de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para cumplir con un deber que ya tenemos nosotros. Exactamente. Bueno, es y muy eso, importante ese fallo. No, ni hablar. Yo estoy esperando que me lo mandes todavía. ¿Ah, sí? ¿No te lo mandé? No, sí, realmente. Y bueno, hay que felicitarte a vos, Ciro, porque o el equipo de trabajo, digamos, que logró esto, porque son pasos, ¿no?, que se van dando. Se van nosotros dando pasos importantes. Recién nombramos Bulacio, aquí se ha hablado, pero es bueno recordarlo. Estamos hablando de un joven que fue detenido en un recital de Los Redonditos de Ricota por la Policía Federal, llevado a una comisaría y aparece muerto al día, sí, siguiente, sin aviso a sus padres, siendo que era menor de edad. Ese caso, que también con mucho esfuerzo de abogados, digamos, militantes, llegó finalmente a la Corte Interamericana, y la Corte dijo eso, por eso todos siempre mencionamos lo que trabajamos los temas, dijo la Corte Interamericana en Bulacio. Que el Estado tiene la obligación de investigar las graves violaciones de derechos humanos, que son las que realiza el Estado a través de cualquiera de sus agentes, ¿no? Sea un policía federal, un bonaerense, un prefecto, un gendarme. Así que, bueno. Y no que simplemente parezca que inventiga, dice la Corte Interamericana. Sí, sí, esa investigación tiene que ser efectiva, pronta, ¿no? Exacto. Porque sí, claro, no puede tardar décadas. Bueno, ahí estamos con Masacre en el Pabellón Séptimo. Aprovecho, claro, para recordar, sí, el, sí, caso que llevamos nosotros tratando de lograr lo mismo, ¿no? Que el Estado, claro, investiga lo que sucedió en plena dictadura. Bueno, este era el caso del que queríamos hablar. Nos parece muy importante. Además, bueno, la semana que viene, entonces, se iniciarían la otra semana las indagatorias. Las indagatorias. Y bueno, los muertos están muertos, pero hay un sobreviviente, hay familiares, y hay que hacer justicia para ellos y para que no se repita. ¿No? Yo hablo de, digamos, de mi cliente, de, uh-huh, la esposa de Edgardo Cicutini y de los hijos, claro, uh-huh, también, que los represento. Pero están los otros tres víctimas, uh-huh, que también tienen sus respectivos abogados, uh-huh, con quienes trabajamos bien interrelacionados, el caso lo llevamos adelante tratando de llevar un criterio común, una estrategia, uh-huh, común, bueno, en este caso. Bueno, mucha suerte con eso. Muchas gracias por venir. Un placer. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el sábado que viene en la Cocina del Miedo. Gracias a vos por la invitación. Santa inocencia, voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencias y donde en noches de luminiscencia de niños zarpaba siguiendo a Sinbad. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración que solo está. Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Ali Baba, algo debiera embrujar los misiles, alguien debiera hacer estallar el hongo de los derechos de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está.